Llamamiento urgente por la vida, la dignidad y la paz en el Catatumbo. Nosotras, las mujeres organizadas del Catatumbo, así como las mujeres en reincorporación y con el acompañamiento de otras expresiones de mujeres del territorio y el país que se suscriben en este documento, alzamos nuestra voz para hacer este llamamiento público, urgente y colectivo, en defensa de la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz. Desde el pasado 16 de enero de 2025, el recrudecimiento del conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Estado Mayor del Bloque y Frentes, EMBF, así como las actuaciones de la fuerza pública en el marco del fallido estado de conmoción interior, han agravado la situación humanitaria de nuestra región. Nuestro territorio ha sido escenario de hostilidades, desplazamientos forzados, confinamientos, asesinatos, violencia sexual y miedo constante. Todo ello en flagrante violación de los derechos humanos y las infracciones del derecho internacional humanitario. Denunciamos el impacto diferenciado que esta crisis causa sobre mujeres, niñas, adolescentes y lideresas sociales. Exigimos el cese inmediato de hostilidades y el cumplimiento irrestricto de los 7 mínimos humanitarios acordados desde 2020 en el marco de la Mesa Humanitaria del Catatumbo. Demandamos respeto por la vida, el tejido social y la permanencia digna en el territorio. Llamamos al impulso urgente de un diálogo humanitario amplio, incluyente y eficaz que garantice la protección de la población civil. Nos sumamos activa y decididamente a la estrategia de priorización de los mínimos alivios y acciones humanitarias inmediatas para el Catatumbo. Priorización de los mínimos alivios y acciones humanitarias inmediatas para el Catatumbo. Impulsada desde los movimientos sociales y la Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo. Como respuesta colectiva a la crisis que vivimos, respaldamos esta estrategia porque pone en el centro lo humanitario y lo civil, alejándose de cualquier enfoque militarista. Propone acciones concretas como corredores humanitarios, retornos seguros, comisiones de verificación y diálogo, epistolares con garantes nacionales e internacionales. Y sobre todo, nos reconoce como sujetas políticas con voz, memoria y capacidad de propuesta en la construcción de soluciones para el Catatumbo. Reafirmamos que el Acuerdo Final de Paz, el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo y la Sentencia T-052 de 2017 reconocen nuestro derecho al acceso y uso de la tierra, la protección del territorio y nuestra participación en la construcción de paz. Finalmente, hacemos un llamado claro y contundente a los grupos armados a respetar la vida, cesar las hostilidades y abrirse al diálogo humanitario. El Estado colombiano a cumplir sus obligaciones de protección, reparación y garantía de derechos para la población del Catatumbo. Las organizaciones sociales y el movimiento de mujeres a fortalecer la unidad, la articulación y la veeduría. La comunidad internacional a mantener la presencia activa como garantes del respeto del derecho internacional humanitario a los derechos humanos y a los compromisos de paz. Desde las montañas del Catatumbo, motilonas, ra. Región amor sin rumbo, respirando junto al monte donde el viento choca, donde ves maíz, cacao, cultivos de coca, ríos que desembocan, refrescan la mente, caminando a paso lento para no olvidar el presente, insistente, enfrente de tanta maravilla, paseo sin miedo por sus largas orillas, dicen que es violento, con sus aguas arrastra tanta porquería e inocentes casas, ahora hay que subir más a la montaña, el fusil se acompaña de su hermosa fauna y flora para toda la zona, que en vez de gris, cemento, azul y verde nos decora. Babilonia, el campesino cada día se la juegan por ella. Catatumbo, región amor sin rumbo. Hoy con decoro, con mi lírica, esta tierra y punto. Tierra guerrera donde el motilón y el campesino cada día se la juegan por ella. Nuestra tinta podrá acabarse en el lapicero, nuestro papel mojarse, quemarse o llenarse de agujeros. Hoy decir quiero que no podrán callarme, los ojos vendarme ni comprarme por dinero. Carreteras, trochas, caminos de herradura te llevan al catatumbo, no te conducen a la luna. Las realidades no se consiguen en una botella. Móntate, paga pasaje y ven a conocerla. Pueblos marcados por una lucha que suena en la montaña y en la ciudad se escucha, donde los niños quieren aprender a pintar para poder rayar su casa. Nadie lo va a regañar, el miedo te acorrala, el miedo te dispara. Límpiate, sánate, no tires tanta baba. Yo dormí, yo comí, yo recorrí, respeté a mi pachamama y al cielo agradecí. Si hay plomo, al piso toca asistir, reza un padre nuestro, no te muevas de ahí. Por eso nadie le da por entrar allí. Hay muchos rumores, tierra infeliz, equivocados, oídos torturados, canoas río abajo, arriba van cargados. Todo se goza en el agujero. Si tú no entras aquí es porque tú tienes miedo. Catatumbo, región amor sin rumbo. Hoy con decoro, con mi lírica, esta tierra y punto. Tierra guerrera donde el motilón y el campesino cada día se la juegan por ella. Catatumbo, región amor sin rumbo. Hoy con decoro, con mi lírica, esta tierra y punto. Tierra guerrera donde el motilón y el campesino cada día se la juegan por ella. Liviandad. Me despojo. Mi canto nace desnudo cada vez que una de nosotras dice nuevas palabras, hechas de arcilla, de hilo, de piedra y un cardado de lana virgen. Mi voz sabe a esa hierba que florece en la tierra y crece lo que puede, con aquello que me da la poesía cuando quiero gritar lo que ellas callan. Me desprendo. Decido ser el cuerpo de ella, la cicatriz de ella, la lengua mutilada de ella. Decido ser el rostro que no puedes mostrar, el golpe que no quieres sentir, la vida que te arrebataron. La liviandad huele a dulce y cítrico como el silencio, y sabe amargo como el polvo de mi boca que calla. Me desato. Sueño un poema con nombres de madres sin hijos y de hijos sin madres. No lo escribo, lo lanzo a las calles que los vieron y me doy cuenta que huelo a dulce y cítrico como el silencio. Me aliviano. A veces sí, la superflora nos regala más espacio al principio. superfluo los pregalmas, disparos de percibir con la carrera bella. No quiere decir que puedo interrumpir deseos ajenos. Amar no es cohibir, es poder percibir que nunca eres dueña de alguien que no seas tú o aquello que sueñas. Montaña, canción de río, esta boca con la que canto y sonrío soy. En tanto las percibo, su reflejo también es el rostro mío. Montaña, canción de río, esta boca con la que canto y sonrío soy. En tanto las percibo, su reflejo también es el rostro mío. Y quería aprender a respirar lejos de esta urbe. Me reconectaré de nuevo con el aire, con el aroma natural de esta sabana tan verde, hasta borrar la incertidumbre. Salud por la sana costumbre de cultivar los alimentos. Las campesinas son semillas de esperanza en medio de la hecatombe, en medio de la hecatombe. Así que duerme tranquila, que yo te nombro el paisaje. Recuerda, presenciando, disfruta de este momento, este regalo que traje. Agua María en concierto. Saludos. Por acá les habla una mujer de una tierra fértil y herida, del corazón verde del Catatumbo colombiano. Mujer lideresa que he desarrollado la lucha desde la trinchera de las ideas y de la comunicación popular. Soy hija del barro del maíz, de madre de cuatro hijos que duermen con miedo. Hoy no hablo por mí sola, hablo por un pueblo entero que sigue gritando, aunque le apaguen la voz con balas, con miedo y con mentiras. Cientos de madres lloramos a nuestros hijos a causa de un grupo que ha arrastrado a nuestra tierra un conflicto impuesto. Nuestras lágrimas hoy son de dolor y de rabia por los cientos de hijos que nos han arrancado, familias destruidas, nuestra economía se fue en picada, nuestros hogares hoy son silencio y desolación. Más de 7.000 familias estamos hoy en crisis humanitaria, sin garantías mínimas. Las escuelas cerraron, los centros de salud colapsaron, los líderes sociales seguimos bajo amenaza. El tejido social que tanto nos ha costado reconstruir está fracturado. Nos quieren dividir entre buenos y malos, entre legales e ilegales. Pero aquí no hay neutralidad posible. O estamos del lado de la vida o estamos del lado del exterminio. Sueños bajo tierra. La matria sabe que hay sueños bajo tierra, por eso canta desde las raíces que crecen descalzas y andan vertiendo agua como ánforas, vasijas, cántaros, canastas, tinajas, vientres. Al fin y al cabo, de allí nace la vida, como un viento de paso, un fuego fatuo, un riachuelo que luego vuelve a ella sin reparo. Gestamos un espacio ciego. Allí ocurre el soplo del tiempo que nos habita unas horas. Flotamos en una cuna de agua que no vemos, que nos cubre. Ni siquiera recordamos ese ahogo y luego el otro ahogo al salir al viento. Nacemos en un espacio ciego. nunca había leído un poema en público, entonces tal vez me ponga un poco nerviosa, pero bueno. Y este poema lo escribí para una huerta donde como que es un espacio donde participo, y lo hicimos porque estamos como ahí construyendo desde otros lugares. Y bueno, yo aporté con mi poema. Se llama La huerta es mi amiga y compañera. La huerta es mi amiga y compañera, me acoge y me escucha. Me arrulla entre los pinos y los cedros que la cercan. La huerta es maestra y amiga. Nos enseña el poder de la vida. Desde el minúsculo hongo que degrada el compost, hasta el ágil poder de cada ave e insecto que poliniza y fertiliza todo lo que toca. La huerta es maestra y mi amiga. Nos enseña el poder del ciclo que transforma los residuos en alimento. Alimento para todos los niveles de la red que la compone, sin distinguir raza o especie. La huerta me enseña el poder y la soberanía de sembrar sin veneno, de cosechar a sus ritmos, sin apuros más que el de la vida misma. La huerta es autonomía y economía. Autonomía de sembrar con las lunas, de cosechar con la amiga y el parcero, de transformar la cosecha para intercambiar el afecto. La huerta nos hace soberanos en nuestras mesas y en nuestras cuerpas, porque cada alimento es vida y alegría, porque eso es lo que se construye en la huerta. La huerta nos hace soberanos al sembrar semillas nativas que rescatan historias y levantan la voz de la mamita campesina. Conectan territorios y culturas en cada intercambio de semillas. La huerta nos enseña que cada territorio es poderoso al ofrecer la cura y medicina para afecciones de nuestras cuerpas y cosechas. La huerta es abundancia porque a pesar de la sequía siempre nos ofrece sombra y alegría. Para cerrar, queremos dejar claro que las mujeres del Catatumbo, por nuestros hijos, por nuestra tierra, seguimos firmes. El Catatumbo no es una zona roja, es una zona fértil, campesina, ancestral, cuna de resistencia y saberes. No queremos más fosas comunes ni más comunicados hipócritas. Nosotros queremos paz, pero no una paz firmada en oficinas, sino una paz con justicia social, con tierra, con autonomía, con garantías reales para vivir. Queremos escuelas abiertas, niños sembrando, mujeres liderando veredas sin miedo. Que no nos vuelvan a enterrar en silencio. Que la radio, la palabra, la verdad se conviertan en nuestras trincheras. Que el mundo sepa que aquí seguimos de pie, sembrando vida entre ruinas. A la par, queremos hacer un llamado a las organizaciones sociales, políticas de mujeres latinoamericanas a que nos acompañen, a que se pronuncien contra lo que hoy ocurre en nuestro Catatumbo. Que viva el Catatumbo digno, paz con justicia social y con pueblo.